va deprisa. Tú ya no eres más aquella niña que demandaba toda mi atención. Oh, hija, hoy te rodeas de tantos amigos. Ya tengo que aceptar que tu cariño no es exclusivamente para mí. Perdona si te abrazo demasiado algunas veces, si te avergüenzo frente a la gente. Ya ves que sigo presa del amor de una madre que no advierte razones para amarte. Soy así porque eres para mí así de importante. Importante estoy por ti porque eres para mí así de eres la dueña de tantos desvelos, de mil sonrisas y de tantos sueños que hoy veo cumplirse sobre ti. Oh, hija, la vida se me escapa de las manos y sé que retenerte a mi lado no es una garantía para mí. Perdona si no he sido suficiente algunas veces, si no comprendo todo lo que sientes, si sufres la impotencia del amor de una madre que no mide razones al amarte. Soy así porque eres para mí así de importante. Importante estoy.